Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Y pues este día, lunes ya, lunes 6 de febrero de 2017, nuestro programa número 25. Un saludo cordial, un saludo respetuoso a todos ustedes. Siempre nuestras gracias por compartir mañana a mañana estas tres horas de programación, donde por supuesto lo que queremos es pues acompañarles, lo que queremos es parte, ser parte de su día a día, ¿no? Me acompaña, ustedes saben, pues Gabriel Caicedo, es mi compañero de jornada y pues él ya está puestísimo aquí, listo, con mucho entusiasmo para comenzar este día y esta semana, pues como tiene que ser, con buena energía, pues ponemos nuestro esfuerzo, nuestra mejor voluntad para hacer nuestro trabajo. Además hay una cuestión tan linda entre nosotros y es que amamos lo que hacemos, nos gusta, queremos lo que hacemos y pues en este propósito se une cada mañana nuestro técnico, nuestro coordinador técnico del programa, Vicente Moya, a quien igualmente le agradecemos su presencia, su colaboración, su profesionalismo y pues aquí estamos este trío de soñadores también, ¿no? Porque sí, soñamos en días mejores para todas, para todos, soñamos realmente en que este programa llegue a la mayor cantidad de gente, Gabriel. Así es, Bachita, buenos días. Muy buenos días también con toda la audiencia que nos está escuchando. Mientras usted decía que pues el programa debe escucharse a todo el mundo, yo también decía lo mismo, que nos escuchen hasta en el Congo, ¿no es cierto? Claro. Hasta en el Congo, así es. No, y siendo pues un poco, como es, un poco reales, sí hay al menos una persona que nos escucha, por ejemplo, en Estados Unidos, una en Finlandia, dos en Finlandia que tuvieron cierto contacto con la radio, y en algunos otros países al menos hay uno, y eso nos alegra porque estamos llegando a través de también el www.radiocce.com y pues nuestra frecuencia AM 940, y pues eso es, ¿no?, la magia de hacer radio, ¿no?, llegar al mundo entero. Así es, nosotros, bueno, como dice Gabriel, nuestro interés sería llegar hasta el último rinconcito del planeta. En todo lo caso, hasta donde lleguemos queremos hacerlo de buena manera, con buenos productos, con buen sonido, pues aquí estamos entonces. Son las 9:05 a.m. Una de las principales razones por las que hay tanto miedo en nuestra sociedad es que pasamos la mayor parte del tiempo escuchando noticias negativas, noticias violentas, noticias llenas de conflictos. ¿Qué tal si nos proponemos cambiar ese tema y hablar de lo que la vida ofrece ciertamente, sin perder, obviamente, de vista estos temas neurálgicos? Pero pensemos en positivo, ¿no? Es necesario crear esperanza también, entusiasmo en el futuro, una visión más positiva de la realidad, de este presente, ¿no? Vivamos el día de hoy con un poco de fe, con un poco de esperanza, de optimismo. De esta forma, aunque no creamos, pues realmente estamos proponiendo la paz. Cooperemos con los demás. ¿Qué tal si apoyamos para crear cooperación, enseñar al otro a cooperar, o al menos contagiarle de nuestro entusiasmo para que las cosas salgan bien? Inspirar a cooperar y entonces pues encontraremos que el lugar de trabajo, por ejemplo, es un espacio de aprendizaje, de crecimiento personal también, donde a lo mejor podemos construir relaciones que se perpetúen en el tiempo, a lo mejor encontremos, sin pensarlo, nuestra mejor amistad. Nuestra motivación será la de aprender y no la de obtener tan solo el sueldo, ¿no?, la remuneración del fin de mes, sino eso, aprender, crecer como personas. Y por supuesto, a lo mejor la vida es tan generosa como siempre con nosotros, que nos provee no solo eso, no solo el sueldo de fin de mes, no solo el aprendizaje, sino a lo mejor un muy buen amigo, una muy buena amiga, y a lo mejor que sea para siempre. Hagamos las cosas esta semana con buena voluntad. Quienes tenemos trabajito, celebremos y agradezcamos que lo tenemos. Hay muchas, pero muchas personas, realmente no solo en nuestro país, que no tienen trabajo. Tremendas carpetas llenas con decoraciones inclusive, y no logran tener un trabajo. ¿Quiénes lo tenemos? Realmente, hagámoslo con alegría, hagámoslo con respeto, hagámoslo con buena fe, con buena voluntad. Señoras, señores, de esta manera, con estas reflexiones, empezamos entonces la Rayuela. 9:08, y para este día, hablemos un poquito, Gabo, ¿qué es lo que hemos preparado? Así es, Beatriz, pues ha seleccionado música en el formato de ópera. Sí, hay algunas canciones pues que usted ya seguramente conoce, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado el bolero de Ravel? Amor Brujo de Manuel de Falla, Andrea Bocelli, el gran Andrea Bocelli con el concierto de Aranjuez, a Bizet, tenemos justamente a Bizet con el movimiento Habanera de su gran ópera Carmen. Il Divo, Por Ti Volaré, a Pavarotti, por supuesto, con Caruso, Edith Piaf, La Vida en Rosa, y pues algunos también tenores ecuatorianos como Juan Carlos Serna, rindiendo justamente homenaje a Pavarotti y pues desplegando un repertorio igualmente de música ópera, podría decirse, el día yo, de hoy. Yo quiero comentar a propósito de haber estado seleccionando minuciosamente algunos temas. Nuestro interés fundamental, digámoslo así, día a día, es poder difundir lo que hacen nuestros músicos, nuestros artistas, nuestros actores ecuatorianos, nuestros gestores. Y difundir también, ¿no?, la cultura universal. Pero por supuesto, sin embargo, miren ustedes que en este género he buscado y saben que no los encontramos. No sé si no hay grabaciones, no sé si no las difunden, y las poquitas que encontramos, hay que decirlo con sinceridad, el sonido, el audio, bastante pobre, con muchas deficiencias. Y entonces, como nosotros queremos llegar a ustedes con buen sonido, no los podemos seleccionar, porque realmente están mal grabados, digámoslo de alguna manera. Alguna falla hay ahí. Nuestro llamado e invitación a nuestros músicos, a los ecuatorianos, en el género que fuere, pues ¿por qué no? Nos ayudan a ayudarles, digámoslo así. Difundan productos, pongan en las redes, pongan en YouTube productos que valgan la pena que sean compartidos, ¿no? Pero también es una obligación, Bachita, no solamente del artista ni del gestor cultural, ni nada. Es una obligación, yo diría, nuestra, del gobierno también. Del gobierno y, por supuesto, de los medios de comunicación. Claro. Cuando yo digo de gobierno, me refiero a que un Ministerio de Cultura debe ser, pues, en el caso de, por ejemplo, de aquí, de música, exactamente hablando, pues, producir un gran estudio, ¿no?, para todos los músicos a nivel nacional, por ejemplo, que salga música de calidad, que si queremos escuchar ópera, por ejemplo, el día de hoy, en ese ministerio, pues, se procese esa música. No sé si me entiende, Bachita, es también una responsabilidad también del gobierno. Es una responsabilidad de todos. De hecho, nosotros queremos ser parte un poquito de esa difusión. Y por eso queríamos hoy participar con mucho más de Ecuador. Bueno, encontramos algo. Juan Carlos Serna, un joven tenor ecuatoriano, y Vanessa Freile, igualmente pues joven ella, y están incursionando, ¿no?, en este género. Así es que, por supuesto, están incluidísimos para la mañana de hoy. Iniciamos con Amor Brujo de Manuel de Falla, Y hay que decir, pues, que este ballet, ¿no?, El Amor Brujo, fue compuesto por Manuel de Falla entre noviembre de 1914 y abril de 1915. Ya Moreno Ballesteros dirigió el estreno en Madrid el 15 de abril de 1915 y posteriormente Manuel de Falla revisó bastante esta obra, ¿no? Y la primera presentación en forma de concierto de la versión definitiva, pues, fue interpretada el 28 de marzo de 1916 por la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Bartolomé Pérez Casas. Luego comentamos un poco más de esta obra y ahorita compartamos juntos Amor Brujo, de Manuel de Falla. Thank you. 9:16. La obra que acabamos de escuchar tiene por nombre El Amor Rujo, una composición de Manuel de Falla. Vamos a dar unos datos más acerca de este autor y de esta obra también. En 1907, Falla emprendió lo que se suponía iban a ser vacaciones de una semana en París, pero se quedó tan encantado con la capital de Francia que terminó permaneciendo allí 7 años. La primera obra que escribió a su regreso a España fue el ballet El Amor Brujo, precisamente, compuesto en el momento en que estaba terminando Noches en los Jardines de España. De hecho, el movimiento de tango del ballet fue originalmente concebido como parte de Noches. El incentivo del amor provino de Pastora Imperio. Ella, una cantante y bailarina que deseaba una pieza en la que pudiera expresarse en ambas especialidades. Ella se dirigió a Falla y el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra. Estos dos hombres se interesaron en el proyecto. Sierra proporcionó un escenario basado en una historia folclórica auténtica. La Imperio entonces pertenecía a una familia de gitanos, varios de los cuales tuvieron participación en este estreno. La madre de la artista Imperio instruyó a Falla con respecto a las canciones folclóricas y las leyendas gitanas. Su hermano bailó el papel de Carmelo y su cuñada e hija también aparecían en la producción. Como inicialmente la obra fue un fracaso, tiempo más tarde el compositor volvió a escribirla, combinó sus dos escenas en una sola, amplió su conjunto de cámara a una orquesta y eliminó varias canciones y recitados. La nueva versión se escuchó en concierto en 1916, pero debió esperar para una producción escénica hasta 1925, cuando fue interpretada en París por la célebre bailarina La Argentina. Falla extrajo una suite orquestal del ballet, omitiendo los números vocales. A través de sus canciones y danzas populares, El Amor Brujo refleja el misticismo de la cultura gitana. Particularmente española es la manera en la que las fuerzas brutas de la naturaleza incorregible, como el biógrafo de Falla, Burnett James, explica el simbolismo del espectro. Son aplastadas por la firmeza de la mente y del espíritu humano, que están, claro, representados por el amor de Carmelo y Candelas, como lo explica James. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? Todos los días aprendemos un poquito más. Es la historia de este tema, Amor Brujo, de Manuel de Falla. 9:19, amigas, amigos. Bueno, el día de hoy es un día donde tenemos que hacer algunas reflexiones y recordar que tenemos un compromiso con nosotras mismas. Y no hablo solo con nosotras mujeres. Hablo del ser humano, hombres y mujeres. Es el día contra el cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es que, a ver, creo que acabo de estoy adelantándome un poquito. ¿No? El día 4 de febrero. El 4 de febrero, 4 de febrero, claro, según sí. La OMS y pues. Así es, pero miren ustedes, así como esas fechas que tenemos en el calendario todos los días pues debemos recordar que es el día contra el cáncer. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, hasta hace poco pensábamos que el cáncer de mama daba solo a las mujeres, precisamente en sus mamas, en sus senos. Pues hoy está comprobado, la Organización Mundial de la Salud, muchos casos alrededor del mundo así lo dicen también, pues los varones también pueden tener cáncer de mama. Así es que, pues este control no debemos hacernos solo las mujeres. Ustedes, señores, también deben hacerse control de mamas, ¿no? Porque a la final lo que ustedes tienen son las mamas un poco atrofiadas, digámoslo así. Así es que, pues, con mucha objetividad, con mucha seriedad, pero a la vez entendiendo esto con toda la sencillez del mundo y claridad, pues hagámonos un examen. Ahí está. Esto es, pues, la noticia de Radio La ONU en torno al Día Mundial contra el Cáncer. Así es. Que se celebraría, pues, el 4 de febrero. Escuchemos. Claro que sí. La Organización Mundial de la Salud presentó nuevas guías para mejorar las posibilidades de sobrevivencia de las personas que padecen distintos tipos de neoplasia. Las nuevas regulaciones han sido publicadas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, y ofrecen a los servicios de salud pautas para mejorar el diagnóstico temprano de la enfermedad que mata a casi 9 millones de personas anualmente. La OMS señaló que más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur, y que esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. Según Etienne Krug, director del Departamento de la OMS para el manejo de las enfermedades no transmisibles, 14 millones de personas son diagnosticadas cada año con la dolencia y sus muertes se pueden evitar si la detección es temprana. Algunas décadas, un diagnóstico de cáncer fue equivalente a un diagnóstico de muerte casi. Ahora no, se puede responder al cáncer y se puede responder mejor cuando se detecta más temprano, ¿no? El funcionario añadió que las nuevas guías tienen el objetivo de sensibilizar a los responsables de los sistemas de salud y a la gente sobre la importancia del diagnóstico temprano. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. 9:23. Raimundo Valdés seduce con lo grotesco. Más información con Gabriel. El artista anteriormente deformó pictóricamente la figura de luchadores de sumo y boxeadores. Esto pues lo hizo el artista guayaquileño, que presenta la muestra Goro Goro en Más Arte Galería Taller hasta el próximo 24 de febrero. En la obra del artista guayaquileño Raimundo Valdés hay una intención por desarmar modelos idealizados, por acentuar el gesto grotesco entre los retratos que pinta y por fusionar las culturas de Oriente y Occidente. En su última muestra, denominada Goro Goro, que se presentará en la Galería Más Arte de Quito hasta el próximo 27 de febrero, Valdés exhibe una serie de cuadros que tiene como base el uso del cómic, la manga japonesa y los superhéroes producidos en Estados Unidos. Esta obsesión por fusionar lenguajes de diferentes latitudes y por construir arquetipos del ser humano con un marcado acento satírico ha estado presente en todos sus trabajos. En su anterior muestra de 2015, Punch Punk, el artista caracterizó la figura del boxeador hasta convertirlo en un objeto que incomoda al espectador, tanto que por sus monstruosas formas como por la mezcla excesiva de colores. Hay algo claramente perverso e incorrecto en sentir placer en la deformación de alguien más, y sin embargo, ahí nos sitúa Valdés. Entonces, cabe preguntar, ¿de quién o de qué estamos riendo? ¿Nos estamos riendo de nuestra propia situación? Los escenarios de Punch Punk interpelan al espectador y lo posicionan de manera incómoda frente a la pintura. Reflexionaba sobre esta muestra el artista Pablo Andino. El exceso suma a la pintura, dice Raimundo, frente a uno de los cuadros de su actual exposición titulada Peter Parkinson, en el que aparece un rostro en crisis del superhéroe arácnido del universo Marvel. Como este, el resto de obras de Goro Goro ponen en tensión los lenguajes iconográficos occidentales y orientales. Se burlan de los estereotipos que saturan la televisión. Para mí, el lenguaje pictórico y del cartoon es universal. Se podría decir que estamos en un mundo que vive la pluriculturalidad y a mí me interesa. Thank you.

9:41, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros ya Álvaro Rosero. Pues él inicia, bueno, es todo un personaje dentro de la cultura de acá de nuestra ciudad, pero sí es bueno decir que él inició en el mundo de la percusión, ¿no? Siendo jovencito todavía, desde la banda de guerra de su colegio. Bueno, luego igualmente se conecta con el teatro callejero en algún momento de la vida. Y claro, su formación es a partir con clases con diversos maestros, ¿no? Ecuatorianos, además internacionales, fuera de acá de nuestro país también. Y hoy, bueno, ya está algún tiempo, más bien dicho, pues en la Escuela Politécnica Nacional, desde donde permanentemente nos hace llegar una cantidad de actividades ligadas a este mundo de la cultura, a este mundo del arte, ¿no? Con bastante éxito, diría yo, porque ya tiene un grupo enorme de seguidores a su actividad. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar aquí. Qué bueno. Muchísimas gracias. Para mí, siempre que me hacen una invitación, digo, es como aparecer a la ventana y decir hola, amigos. Y entonces sí, quiero mandarles un saludo. Primero, me pongo a pensar que cada quien está en un mundo diferente y que esa conexión entre mundos hace que vayamos construyendo un mundo acorde, digamos, a esas posibilidades de interrelación. Por eso que salude, sonría, abra su mundo a otros mundos. Y esa va a ser una de las buenas maneras de construir un mundo amigable, un mundo chévere. Entonces, por eso yo vengo caminando de la Escuela Politécnica Nacional, vengo saludando como 50 veces entre estudiantes, profesores, compañeros de trabajo, gente que te topas en la calle, gente que te reconoce, te saluda. Y creo que ahí parte mucho de un intercambio energético, ¿no? Tú dices, hola, ¿cómo estás? Te vaya bien, suerte, que pases bien. Empiezas a compartir tu mundo, ¿no? Álvaro, quienes te conocen desde hace algún tiempo insisten y remarcan en tu condición de un guerrero, pero un guerrero bueno, es decir, un amigo, una persona que tiene su corazón, su mente abierta y además absolutamente propositivo. Has estado pues ligado a algunas agrupaciones, ¿no?, dentro del arte, y no te cansas jamás. ¿Cómo conseguir algo así? Bueno, primero hay algo que yo digo cuando en la Politécnica a veces te visitan, ¿no? Te visita, digamos, por coincidencia va una madre de familia con su chico, con su chica, con su hija que van a ingresar a la Politécnica. Entonces me dicen, quisiera que nos ayude con un consejo, pero así sin conocernos, ¿no? Entonces digo, mire, una de las cosas que es importante en la vida es primero saber estar donde uno puede ser feliz. Y el mundo del arte, el mundo para mí de la cultura, es ese espacio donde yo escogí ser feliz. No significa que, por ejemplo, en el mundo, porque yo empecé estudiando también electrónica y telecomunicaciones en la Politécnica, No era un espacio en que no me hacía feliz. Me hacía feliz, sí, un ratito. Me gustaba la electrónica, me gustaba estudiar. Sobre todo me gusta estudiar. Entonces dije yo, impresionante, esto está maravilloso, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Sin embargo, creo que la condición de felicidad, yo les digo, si es que te gusta, después de clase, salir corriendo a la biblioteca, seguir estudiando, bienvenida a la Politécnica Nacional. Porque creo yo que para cada cosa nosotros tenemos esta, si lo hacemos, digamos, con este amor, con este gusto, estás ubicado. Es decir, estás ahí en lo tuyo y yo pienso que ahí yo hice una decisión, porque, digamos, estudié después también publicidad y ahí iba yo sopesando y decía cuál es mi mundo, cuál es en realidad, dónde estoy mejor, dónde me siento más. Entonces dije, ¿qué es lo que yo podría hacer, digamos, las 24 horas del día? Es arte, es música, es teatro, y ahí yo encuentro que uno puede salir extenuado de un ensayo, pero si tiene una presentación, luego el público, la gente, esa emoción hace que uno esté muy bien. Uno puede salir de esa presentación cansado, pero si hay otro espacio donde igual están cantando, están tocando y a uno también le piden, ahí está muy bien. Y creo que si en la mañana tú te levantas y te invitan a una radio a compartir cosas, estás también muy emocionado de eso, porque todo momento es parte de lo que te proyectas como ser humano. Álvaro, para muchas personas llamó la atención, sobre todo cuando se crea el Departamento de Cultura, ¿no?, de Artes, porque fíjate, históricamente, pues la Politécnica Nacional, más bien se la sentía como una institución, disculpa, pero algo como cuadrado, como un cubo, ¿no?, donde la ciencia, pues, fluía a toda hora, pero a la vez hacía seres humanos así, ¿no?, unos cubitos, sin capaz de sensibilidad, sin capaz de expresión. ¿Cómo nos podrías contar cómo nace esta dirección de cultura? Y obviamente la segunda pregunta ligada sería, ¿a partir de qué hecho, no? Hay un cambio rotundo en esa decisión. Bueno, creo que es, primero, yo creo que es muy interesante pensar de que en casi todas las manifestaciones artísticas, o sea, en la música se nota mucho más, pero yo creo que en casi todas las manifestaciones artísticas existe una similitud con la ciencia. Primero, disciplina. Es decir, no hay arte que no te exija disciplina. Y esa disciplina implica, digamos, ordenar tu vida para estar en un entrenamiento, para estar en un ensayo, para estar en un aprendizaje, para estar dedicándote tú a algo como pasar tus cinco dedos por las teclas de un piano hasta que consigas, digamos, la nota, la melodía precisa. Primero, entonces, la ciencia también implica una disciplina para estudiar. Porque, en últimas, digamos, son cosas que tú dirías no son visiblemente sustanciales. O sea, no haces pan, me refiero, ¿no? Porque ya tú le ves el pan materializado. Sin embargo, tú sabes que si practicas, si ensayas, si estás en esto, vas a lograr, igual que si estudias, vas a lograr resultados a posterior. Es decir, vas a poder resolver problemas, en este caso de la sociedad, técnicos, por un lado, pero en el otro lado vas a resolver también problemas, inquietudes, o al contrario, proponer cosas a través del arte. Creo que en otro también existe una relación también interesante en la parte matemática. Creo que desde el concepto de que la música a tempranas edades te ayuda al desarrollo, al desarrollo del lenguaje y al desarrollo matemático, empieza por ahí a ver que nosotros somos un conjunto de inteligencias. Las inteligencias, por lo general, se han valorado en dos coeficientes, tanto el lenguaje como en lógica matemática. Y eso es lo que nos da el coeficiente intelectual. Sin embargo, hay otra serie de inteligencias que son necesarias, totalmente necesarias de desarrollar. Por ejemplo, la inteligencia intrapersonal. Es decir, ¿cómo manejo yo mis estados de ánimo? Porque si yo no logro manejarme, digamos, no me puedo relacionar, no puedo trabajar con otros, no puedo enseñar a otros, no puedo aprender de otros, no puedo convivir, no me puedo ir a otro país a estudiar una beca y tener los problemas iniciales que pueden ser el lenguaje, la comida, el no conocer a otra persona. Entonces tengo que desarrollar esta inteligencia intrapersonal. Una inteligencia interpersonal también es muy importante porque es la capacidad de negociar todo. ¿No es cierto? O sea, negocio, si tengo una pareja, pues ahí nos organizamos y digo, después de clases te voy a ver y dónde vas a estar. Y todo eso es una capacidad de negociar. A veces con los músicos es más difícil, ¿no? Porque uno sabe, a la hora que empieza el ensayo, nunca sabe cuándo termina. Entonces dice, te voy a ver después del ensayo, eso puede ser de dudosa precisión de cuándo se termina el ensayo. Bueno, pero en últimas, todo este tipo de inteligencias son necesarias ahora en estos tiempos, que han sido siempre necesarias desarrollar. Por eso cuando tú me hablas de que los politécnicos tenían como el estigma de ser cuadrados, digamos, el sistema o la metodología de educación puede ser la que te lleve a eso, más no la relación que puedes tener en sí con la ciencia o y el arte. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, Diego Chamorro, un saludo si me está escuchando allá en París. Él es director de el laboratorio de matemáticas de la École Polytechnique, ¿no? excelente guitarrista clásico y tenía todo esto que estamos hablando, o sea, la capacidad de manejar, de desarrollar, de entender la ciencia, de desarrollar, ¿no? Creo que más bien ahí hay un problema de un concepto a veces moral sobre lo que haces. Es decir, si no salgo de la casa, ya estoy aprendiendo. O sea, digamos, ¿me entiendes? Si estoy sentadito en el escritorio con el esfero puesto encima del cuaderno, ya estoy aprendiendo y soy bueno, ¿me entiendes? Creo que Dios no te ayuda en el examen si solo te quedas sentado estudiando hasta el amanecer. Creo que ahí, por ejemplo, hay un tema moral, ¿no es cierto? Porque es como decir, si es que eres el buenito, el que no sale a farrear, el que se queda ahí, estudia, y el que solo repite lo que dijo el profesor, ese es un buen estudiante. Déjame decirte que ese estigma produce, digamos, profesionales que no tienen éxito, más bien profesionales que se quedan en eso, en repetir cosas que dijo el profesor. Es decir, repetir, y son una repetidora. Creo que el profesional de éxito ahora es quien, digamos, primero, desde sus estudios, aprendió, por ejemplo, a aprender. Si le mandaron 500 ejercicios de un día para el otro, no hace los 500 ejercicios, sino hace el 1, hace el 100, hace el 200 y así hace 6 ejercicios y por lo tanto descansó bien, ¿no es cierto? Y el día siguiente no tiene los 0.5 que valía el deber, pero da muy bien un examen. Entonces eso es una inteligencia, ¿no es cierto?, para lograr, una estrategia para lograr un objetivo que es conseguir una buena nota. Creo que en ese sentido es importante que el arte te ayuda a abrir una posibilidad, una ventana, a mirar las cosas desde un lado, desde un punto de vista, por un lado sensible, del que estamos hablando, por otro lado también creativo, y por otro lado como más plural, es decir, ya no piensas que el mundo es como tú lo piensas, como piensa tu papá, como piensa el profesor, sino que hay más mundo, y que ese mundo, digamos, es el conjunto de mundos que habíamos hablado desde el inicio, y que en realidad, digamos, tú puedes aprender de todas esas experiencias. Cuando yo estudiaba en la Escuela Politécnica Nacional, para responder la segunda pregunta, esta sí va a ser corta, ahí nosotros empezamos a hacer el grupo de teatro, y cuando el grupo de teatro empezó a involucrarse en los días jueves, en los días que buscábamos un espacio en el que decíamos tendría que haber algo aquí, empezamos a presentarlo nosotros todos los jueves. Eso nos exigió que tengamos obras de teatro para cada jueves. Eso era una locura, lo cual te llevó a crear un método de trabajo teatral para llegar a eso, una disciplina, y en esa disciplina un disfrute. Lo mismo, la misma idea, o sea, es como si para la gente que es muy contenta con los números, hay gente que somos muy contentos con el arte. Y entonces en esa perspectiva, cuando nosotros empezamos a generar esto, se vio que era necesario que la gente, que los politécnicos gustan, porque es parte de su necesidad. Es decir, es necesidad de todo el mundo, la cultura. Sin embargo, para un politécnico también es una necesidad importante el poder desarrollar. Ahora, por ejemplo, que tenemos un taller de salsa, Entonces, lindo. Ese taller de salsa es a full. La gente ahí está con esa posibilidad. ¿Y qué es lo que te permite la salsa? Interrelacionarte. Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Porque es una... Cuando tú bailas con una pareja, es interrelacionarse. Está esta combinación entre géneros, ¿no es cierto? Porque son hombre, mujer y bailas. Y cómo te haces amigo, no te haces amigo. O solamente bailas. Ese disfrute. Esa circunstancia corporal, física, esta inteligencia corporal que te la da, digamos, el bailar en pareja, el desarrollar esto, eso es, hace posible que sea mejor tu relación. Y creo que en ese sentido se crean mejores profesionales. Con el tiempo, obviamente, digamos, es el Estado quien exige, ¿no?, que parte de tu calificación, una universidad que tiene mejor puntaje, digamos, es quien ha desarrollado más procesos que tienen que ver con el desarrollo del arte, con el desarrollo de la cultura. Álvaro, antes de irnos a un pequeño corte de la media hora, ya son las 9:57, pero se ha hecho, digamos, una evaluación de qué pasaba con los estudiantes antes, qué sé yo, su nivel de rendimiento, su emotividad, su parte emocional, ¿no es cierto?, antes de que existan todo este tipo de actividades artísticas y luego de que ellos comenzaron a participar de ello. ¿Se ha hecho una evaluación? Bueno, verás, ahí yo más bien hago una observación. Mm-hmm. O sea, hice yo a partir de una observación porque, digamos, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 30 años, más que en los últimos 300 años, ¿no? A raíz del desarrollo tecnológico, de la comunicación, digamos, tienes una perspectiva que se complica más cuando el lado de la comunicación empieza a ser parte de tu cultura. Entonces ahí tienes factores positivos y factores negativos. De lo que sí yo puedo haber observado es que a mí me tocaba estar siempre como siendo parte de la graduación, ¿no? Como estaba así poniendo el sonido, viendo que todo esté bien. Entonces estaba yo en las ceremonias de graduación y ahí observaba que, por ejemplo, las personas que tenían las mejores calificaciones son los abanderados, ¿no? Que entra el de la bandera nacional y el de la bandera de la Politécnica, siempre no eran personas desconocidas. Eran personas que de alguna manera estaban vinculadas a muchas de las manifestaciones culturales, sea como el arte, o sea como la cuestión deportiva, o sea la parte política del movimiento estudiantil organizacional. Porque, digamos, el ámbito de la cultura es todos esos aspectos. Entonces, nunca veías como decirte, ¡ah, esa chica que nunca participa en nada, esa ha sido la abanderada, es que ha de haber estado estudiando! No, al contrario, más bien tú veías que personas que estuvieron y que fueron parte de procesos culturales de desarrollo, de organización estudiantil, que fueron líderes inclusive, también han sido parte de esta élite estudiantil, de las mejores calificaciones. Vamos a hacer un corte, Álvaro, y al retornar, pues, solamente para que nos comentes un poquito. ¿Es importante el ocio? ¿Es importante el descanso? ¿Es importante tener un espacio donde no hago nada? ¿Me abandono de todas las responsabilidades de estudio, de vida, de todo? ¿Es importante eso para los seres humanos? Y luego, pues, Gabriel, quisiera conversar contigo, ¿qué está pasando con las actividades de este año 2017? ¿Qué han hecho desde enero y qué es lo que tienes programado para luego? ¿Te parece? Perfecto. Regresamos entonces. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el informativo Cultura en Acción conocimos del trabajo de la Fundación Hermanos Muñoz, que durante 30 años ha dotado de varias bibliotecas al Ecuador. A continuación conocemos más con el licenciado Julio Muñoz Suárez, director de esta fundación. Estamos en una labor que consiste en bibliotecas para niños en las que el sitio de lectura no es la biblioteca, sino la casa de los niños. Aquí tiene usted unas fotos

Él es gestor cultural del Departamento de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Hasta pues al momento hemos hablado sobre la cuestión o cómo influye el arte en la visión de un politécnico, es decir, comentábamos hace rato que de cierta forma pues hay este imaginario que un politécnico de la escuela justamente politécnica está más bien encasillado en las ciencias y que no tiene espacio para el arte o no hay esa visión, pero resulta que Álvaro se ha preocupado por eso y pues ha sido una visión institucional acercar el arte justamente a sus estudiantes, podría decirse. Álvaro, coméntanos, sabemos que pues se trabaja con ejes de acción dentro del departamento. ¿Cuáles son estos ejes de acción? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros habíamos conseguido, digamos, siendo estudiantes, que en la Politécnica se cree el Departamento de Cultura. Es decir, al inicio era la Comisión de Cultura de la Federación de Estudiantes quien propuso en Consejo Politécnico que se cree a nivel institucional, ¿no?, que se asuma a nivel institucional un departamento. Eso en el año de 1987 se crea por esta iniciativa. En ese entonces éramos como Federación de Estudiantes, se crea el Departamento de Cultura. Entonces la primera cosa fue, digamos, dotarle a la universidad de un ente que esté encargado de desarrollar la cultura en la Escuela Politécnica Nacional. Como parte de esto fue primero el que se desarrolle, ¿no es cierto?, el que haya apoyo a las personas que hacen arte en la Escuela Politécnica Nacional. Es decir, no todo en la Escuela Politécnica Nacional puede ser público, sino hay una fracción, digamos, de estudiantes que tienen inquietudes sobre el teatro, entonces se forma el grupo de teatro. Tienen inquietudes sobre el canto, entonces se forma el coro, ¿no? Tienen inquietudes sobre el baile, entonces se hace un taller, se hace un grupo de danza. Esta es otra línea, es decir, cómo tú puedes desarrollar espacios para que se desarrollen, para que la gente tenga un lugar, un espacio, un momento, una estrategia de desarrollar estas habilidades, digamos, entrando a grupos que tenga. Entonces, una de las cosas que ha tenido el departamento es apoyar estas iniciativas, desarrollar, propiciar para que se den, ¿no?, los grupos y puedan por ejemplo, en el caso del coro, o sea, nosotros no solamente le apoyamos en su desarrollo, sino también propiciamos actividades que desarrollen el encuentro coral universitario que se realiza en la Poli. Entonces nosotros organizamos para que nuestra universidad pues tenga un espacio de desarrollo y de interrelación universitaria con esto. De ahí uno de los ejes impresionantes que ha sido muy muy especial es el de los jueves culturales, es decir, proponer que la universidad en su comunidad en general, es decir, profesores, estudiantes, trabajadores, puedan hacer un alto a sus actividades de trabajo, académicas, a sus actividades, y puedan, digamos, dedicarse a algo que había mencionado Beatriz, que es algo muy importante, que tal vez la palabra ocio no sea la mejor, porque más bien es activar, digamos, alguna vez yo oía una palabra que era muy importante, que alguien la desarrolló, que fue activarte, ¿no es cierto? Es decir, algunas actividades, y yo creo que más bien, claro, la idea en vez de proponer que no sucede nada con tu cuerpo, al contrario, el momento que tú haces yoga, por ejemplo, ¿no?, y que dices, no, voy a tratar de no pensar en nada, tu cuerpo empieza a trabajar, tu mente empieza a trabajar en eso, en esa relación que tú tienes contigo mismo, en esa relación en la cual el mundo exterior está teniendo contigo. Y por eso ese taller, por ejemplo, para nosotros es parte de el taller de capoeira, puede cumplir o desarrollar eso. Entonces los jueves culturales es una de las líneas también en la cual nosotros decimos, sí, hagamos que la gente venga, desarrolle y esto. Pero, como te digo, algo que es muy importante en la vida es es que no necesariamente se puede imponer, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? A que experiencias de imposiciones, en el cual, digamos, a veces han por suerte en la política todavía no hay esto de tienen que asistir. Este tienen que asistir genera, digamos, más bien un efecto contrario. En ese sentido nosotros decimos es qué bien que estén aquí porque han venido por su propia voluntad. Y por lo general, digamos, son actividades de mucha calidad, pero que no están no están de moda. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, y este jueves cultural viene Shakira, seguro tendríamos el teatro lleno, porque todo el mundo conoce a Shakira, está los medios de la industria cultural se han encargado de que modelar tu gusto para que te encante Shakira. Pero si el jueves que viene tu grupo, ¿no es cierto? Es un grupo que se va a enfrentar a un medio, ¿no es cierto?, donde la gente va a estar con una expectativa y ahí se desarrolla un encuentro cultural interesante. Yo digo, siempre ha pasado esto, porque no creo que hayamos presentado a alguien que sea conocido en esos términos de la industria cultural, ¿no? O sea, ni Fonseca, ni no conozco mucho, así que no voy a decir nombres, pero no hemos presentado eso, sino hemos presentado propuestas culturales que se hacen aquí en nuestro país, pero que no entran dentro de lo comercial, no, inclusive en el mismo cine. Nosotros no hemos, digo, para lo comercial ya están, pues los cines comerciales tienen su producción, y pues si te gusta eso, vaya, ahí está el cine, ¿no? Y eso tiene un ritual, que es el compre comida, vaya, esté ahí, en medio de la oscuridad, coma, todo esta cosa que es para mí espantosa, digamos, o venga acá, donde va a disfrutar cine independiente, donde va a disfrutar cine arte, donde va a disfrutar de pronto cine ecuatoriano, ¿no? Cuando nosotros tenemos la posibilidad, lo hacemos. Y por esa razón, digamos, creemos ahí que este público, al estar de manera voluntaria, al estar, digamos, expuesto a, en ese sentido de libertad, pues está ahí. Entonces, cuando me refiero a esto, es que la cultura no se puede imponer. O sea, no te pueden decir usted vaya y vaya al teatro de 11 a 1. No, está abierto. Y está abierto, y para nosotros muchas veces decían, pero oye, a las 11 tú tienes tu evento, pero también otras personas han puesto, sería bueno que no. Entonces dices, no, al contrario, debería haber muchas ofertas en la Politécnica el jueves a las 11, debería haber rock, debería haber salsa, debería haber los talleres, deberían estar la gente en el cine, debería haber conciertos diferentes, o sea... Todos los días una gran oferta. Algo así, ¿no? Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, los viernes de jazz, ¿no? Los viernes de jazz hemos empezado con Pablito Ochoa. Él fue estudiante de la Politécnica Nacional, estudiante también de los tambores y también del grupo de teatro en el cual yo dirigía. Y cuando él ya se forma profesionalmente, regresa y dice, oye, hagamos algo. ¡Qué lindo! Y entonces le digo, oye, hagamos los viernes de jazz en la Poli, y lo hacemos en el momento del almuerzo. Y es muy especial porque cambia el ambiente, se transforma de esa cosa apresurada que tengo para comer en el poco tiempo que tengo, a un lugar donde llegas y hay una música, y que es una música que tiene una riqueza también, ¿no? O sea, no es una música que en ese momento estás digamos, estás sufriendo, estás llorando, sino más bien estás con una música que te propone cosas, ¿no? El jazz siempre es una música de improvisación que está ahí proponiendo cosas, y la gente disfruta y se convierte en un espacio muy agradable, donde ese acto de comer, ese acto de saborear, se convierte en un acto de saborear también, digamos, y disfrutar con el oído lo que está sucediendo. Así es, y quizás para terminar esta entrevista, ¿alguno de los proyectos más cercanos en vista? Bueno, pues yo más bien ahí tengo invitaciones para esta semana. Esta semana, coméntanos, Álvaro, ¿de qué se trata en estos proyectos? Bien, bueno, primero este martes a las 11 de la mañana, quiero invitarles, tenemos la la exhibición de Mi Corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, que conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales, ahí tenemos, por ejemplo, apreciación cinematográfica. Entonces, parte de esto, esto es muy importante, que podamos los entes en la Politécnica, que son tan sociales como cultura, para empezar a hacer actividades conjuntas, y que tengan que ver con parte del currículum, que eso es distinto, si me entiendes, a de pronto imponerte, sino más bien a que se desarrolle en tu proceso de aprendizaje algo totalmente lúdico, algo artístico, que no sea teórico, o sea, que no te hablen apreciación musical en haciéndote ver un video, sino que vayas a un concierto real, donde están ahí los músicos, donde te puedes acercar y conversar músicos. Y todo, donde tú le veas ahí cómo respira, cómo se mueve, cómo es, porque eso es muy importante. Entonces, el martes, 11 de la mañana, tenemos en el Teatro Politécnico la exhibición de Mi Corazón en Yambo. En la tarde tenemos un evento en que es está denominado como Café Literario, y ahí más bien son una especie de lecturas acerca de historias poco usuales, paranormales, y paranormales están relacionadas con esa parte, yo digo, ¿no?, con la parte del miedo, con la parte también de que hay historias que te han creado. O sea, si tú, por ejemplo, has leído Edgar Allan Poe, ¿no?, o Orson Welles, son abiertamente, digamos, son, o Dostoyevsky, digamos, son literatura que dices, bueno, por suerte le acuchillaron en el libro y no en la realidad, ¿no? Esa, así decía alguna vez Dostoyevsky, dice, por suerte yo acuchillo en los libros, no en la realidad. Entonces, en esa medida tenemos a las 3 de la tarde en la biblioteca, en una de las bibliotecas, se habrá esta lectura de textos, digamos, acompañada con bandas sonoras, acompañada con una interrelación, ¿no? La idea es que, digamos, los chicos también lleven no sé si anécdotas, pero sí que un poco compartan, ¿no? Porque en el mundo uno no sabe qué tantas afinidades, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿en serio? ¿Tú también le tienes miedo a los gatos? Y yo digo, sí. Y eso es. El día jueves nosotros tenemos nuestro jueves cultural y tenemos ahí la exhibición de una película que es muy, muy, muy interesante. En esta película se cuenta la historia de un matemático, este es Kanujan, que es un matemático indio que aportó mucho al desarrollo de la matemática serial, por ejemplo, y él hizo unos grandes aportes y, debido a su inteligencia, logró conseguir una beca en Inglaterra. Sin embargo, ahí se da, por un lado, el encuentro cultural con alguien que tiene una sensibilidad, digamos, que es su maestro, y que en la realidad pasa, pero por otro lado encuentra el choque cultural, ¿no es cierto?, que es un racismo en función de una propuesta que podría ser eurocentrista, ¿no es cierto? O sea, es decir, nosotros somos los europeos, somos los dueños del mundo, no tiene que venir un indio a decirnos qué es la ciencia si nosotros las inventamos. Entonces, se da este proceso de racismo que es muy, muy común ahora. O sea, hoy en 2017 estamos en ese proceso. Obviamente, queremos invitarles el día viernes en el restaurante de la Escuela Politécnica Nacional a las 11. A las 13 horas, una horita de jazz en la poli. Y eso es un poco la agenda que nosotros tendremos en esta semana. Para mayor información, las redes sociales, quizás. Sí, verás, eso es muy chévere. Nosotros tenemos ahí dos páginas que nos pueden dar un like y ahí estamos ya conectados. Una que se llama Unidad Cultural EPN, sí, y la otra es Departamento de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Son las dos, porque, digamos, de departamento pasó a unidad, ¿no? Entonces, mucha gente ya nos conocía como departamento, entonces nos hemos quedado como departamento. Entonces, en Facebook, y yo digo, si nos das un like, ahí estamos conectados, siempre posteamos cosas que no necesariamente a veces son solamente los eventos que va a pasar, sino también cosas culturales, ¿sabes? Hay artículos, ¿sabes? Hay videos, hay cosas interesantes que crea el mundo y que están en la red, que a veces no las compartes muy usualmente, y nosotros buscamos, hurgamos hasta postearlo, ¿no? Bien, amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros Álvaro Rosero. Él viene desde la unidad, sí, unidad cultural, unidad cultural de la Escuela Politécnica Nacional, y pues siempre, siempre realmente es un placer conversar con Alvarito Rosero. Ustedes ya lo conocen, músico, gestor cultural, también teatrista, teatrero, como usted quiera llamarlo, pues instructor de percusión, en fin, un personaje completito en la historia cultural de acá de nuestra ciudad. Mil gracias, te agradecemos enormemente tu tiempo. Para mí y para la Unidad Cultural y para la Escuela Politécnica Nacional siempre va a ser una grata posibilidad de venir y realmente difundir y compartir ese sentir que nace cuando tú te levantas y dices, hoy día es un día maravilloso para hacer estas cosas, y se te viene la idea y vienes caminando y vas proponiendo. Para nosotros, muchas gracias a la radio, es posible que conozcan esto. Muchas gracias a ustedes que hacen una actividad de conexión, son esta sinapsis neuronal de esta gran colectividad que es este público capitalino. Ustedes en sus casas, pues un abrazo gigante. Próximamente los jueves culturales tendremos, y pues una buena semana. Mil gracias, Álvaro Rosero, con nosotros esta mañana, con pausita, con suspiro y todo aquí. Vamos nosotros, amigas y amigos, a escuchar a Andrea Bocelli y esta maravilla que seleccionamos para el día de hoy, Concierto de Aranjuez, aquí en La Rayuela. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las cosas. Yeah.

Esta mañana di por seguro que venía la sudestada y me equivoqué. La tormenta se mantuvo en suspenso, estática. Los grises se fueron atenuando y a la tardecita ya ningún rasgo plomizo se distinguía en el cielo. Este simple e inofensivo error me llevó imperceptiblemente a las grandes equivocaciones que uno comete en la vida. Y de ahí, a través de un vasto territorio de sueños y recuerdos, mi alma quedó al borde de la imagen de mi madre aquella tarde, cuando la fui a visitar y la encontré de espaldas, sentada a la gran mesa solitaria del comedor, mirando a la nada, es decir, a sus memorias, en la oscuridad de las persianas cerradas, en la sola compañía del tic-tac del viejo reloj de pared. A mi madre se le habían empañado los ojos al verme y algo me había repetido de aquello de que la vida es un sueño. Yo la había mirado en silencio. Después, como pequeños sorbos, me fui contando historias de Rojas y de su familia albanesa hasta que fue hora de irse. Había que irse. Los ojos de mi madre volvieron a nublarse. Todavía la recuerdo en la puerta, saludando levemente con su mano derecha. En la calle 3 los árboles habían empezado a imponer su callado enigma del atardecer. Todavía volvió una vez más la cabeza. Con su mano, tímidamente, ella repitió la seña. Luego quedó sola. Tan enardecidas fueron mis búsquedas que entonces no supe reconocer que era esa la última vez que vería a mi madre sana, de pie, y que ese dolor perduraría para siempre, como hasta esta misma noche, entre lágrimas lo recuerdo. Entre lo que deseamos vivir y el intrascendente ajetreo en que sucede la mayor parte de la vida, se abre una cuña en el alma que separa al hombre de la felicidad como el exiliado de su tierra. Porque entonces, mientras mi madre quedaba detenida allí, inmóvil, no pudiendo retener a su hijo, no queriéndolo hacer, yo, sordo la pequeñez de su reclamo, corría ya tras mis afiebradas utopías, creyendo que al hacerlo cumplía con mi vocación más profunda. Hace tiempo escribí que la vida se hace en borrador, lo que indudablemente le da su trascendencia, pero nos impide dolorosamente reparar nuestras equivocaciones y abandonos. Nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas y los hombres y los niños no son lo que fueron un día. ¡Qué horror y qué tristeza la mirada del niño que perdimos! En la desesperación de ver el mundo, he querido detener el tiempo de la niñez. Sí, al verlos amontonados en alguna esquina, en esas conversaciones herméticas que para los grandes no tienen ninguna importancia, he sentido necesidad de paralizar el curso del tiempo. Dejar a esos niños para siempre ahí, en esa vereda, en ese universo hechizado. No permitir que las suciedades del mundo adulto los lastimen, los quiebren. La idea es terrible. Sería como matar la vida. Pero muchas veces me he preguntado en cuánto contribuye la educación a adulterar el alma de los niños. Es verdad que la naturaleza humana va transformando los rasgos, las emociones, la personalidad, pero es la cultura la que le da forma a la mirada que ellos van teniendo del mundo. Es urgente encarar una educación diferente, enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar, que dependemos del agua, del aire, de los árboles, de los pájaros y de todos los seres vivientes, y que cualquier daño que hagamos a este universo grandioso perjudicará la vida futura y puede llegar a destruirla. Hay que advertirles a los chicos del peligro planetario y de las atrocidades que las guerras han provocado en los pueblos. Es importante que se sientan parte de una historia a través de la cual los seres humanos han hecho grandes esfuerzos y también han cometido tremendos errores. La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. No podemos seguir leyéndole a los niños cuentos de gallinas y pollitos cuando tenemos a esas aves sometidas al peor suplicio. No podemos engañarlos en lo que se refiere a la irracionalidad del consumo, a la injusticia social, a la miseria evitable y a la violencia que existe en las ciudades y entre las culturas diferentes. Con poco que se les explique, los niños comprenderán que se vive un grave pecado de despilfarro en el mundo. Creo que la educación que damos a los hijos procrea el mal porque lo enseña como bien. La piedra angular de nuestra educación se asienta sobre el individualismo y la competencia. Necesitamos escuelas que favorezcan el equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo en equipo. Tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. La historia es novedosa. El hombre, enceguecido por el presente, casi nunca prevé lo que va a suceder. Si atina a ver un futuro diferente, lo hace como agravamiento de la situación actual o como el surgimiento de lo contrario. Cuando los cambios suelen venir por hechos irreconocibles en su momento o al menos no valorados en su dimensión. Hoy, ante la cercanía del momento supremo, intuyo que un nuevo tiempo espiritualmente muy rico está a las puertas de la humanidad si comprendemos que cada uno de nosotros posee más poder sobre el mal en el mundo de lo que creemos. Y tomamos una decisión. El hombre, el alma del hombre, está suspendida entre el anhelo del bien, esa nostalgia eterna de amor que llevamos, y la inclinación al mal, que nos seduce y nos posee, muchas veces sin que ni siquiera nosotros hayamos comprendido el sufrimiento que nuestros actos pudieron haber provocado en los demás. La bondad y la maldad nos resultan inabarcables porque suceden en nuestro propio corazón. Esta trágica dualidad se refleja sobre la cara del hombre donde dejan su huella los sentimientos y las pasiones. Los afectos y los rencores, la fe, la ilusión y los desencantos, las muertes que hemos vivido o presentido, los otoños que nos entristecieron, los amores que nos han hechizado, los fantasmas que en sus sueños o en sus ficciones nos visitan o acosan. En los ojos que lloran por dolor o se cierran por el sueño pero también por el pudor o la astucia, en los labios que se aprietan por empecinamiento pero también por crueldad, en las cejas que se contraen por inquietud o extrañeza, o que se levantan en la interrogación y la duda, en fin, en las venas que se hinchan por rabia o sensualidad, se va delineando la móvil geografía que el alma termina por construir sobre la sutil y maleable piel del rostro. Revelándose así, según la fatalidad que le es propia a través de esa materia que a la vez es su prisión y su gran posibilidad de existencia. Persona quiere decir máscara, y cada uno de nosotros tiene muchas. ¿Hay realmente una verdadera que pueda expresar la compleja, ambigua y contradictoria condición humana? Llevamos una máscara que nunca es la misma, sino que cambia para cada uno de los lugares que tenemos asignados en la vida. La del profesor, la del amante, la del intelectual, la del héroe, la del hermano cariñoso. Pero, ¿qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad? Cuando creemos que nadie nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca. ¿Acaso el carácter sagrado de ese instante se deba a que el hombre está entonces frente a la divinidad, o por lo menos ante su propia e implacable conciencia? ¿Cuántas lágrimas hay detrás de las máscaras? ¿Cuánto más podría el hombre llegar al encuentro con el otro hombre si nos acercáramos los unos a los otros como necesitados que somos en lugar de figurarnos fuertes? Si dejáramos de mostrarnos autosuficientes y nos atreviéramos a reconocer la gran necesidad del otro que tenemos para seguir viviendo como muertos de sed que somos en verdad, ¿cuánto mal podría ser evitado? Viene a mi memoria aquel relato que hace Saint-Exupéry de cuando tuvo que aterrizar forzosamente en el desierto. Él y su mecánico quedaron por 3 días sin agua para beber. Hasta el rocío sobre el fuselaje del avión lamían al amanecer. Cuando el delirio ya había comenzado a poseerlos, un beduino sobre un camello desde una duna lejana fijó su mirada sobre ellos. El nómada avanzó sobre la arena, nos dice, como un dios sobre el mar.

Cultura en punto. Cultura en punto. El Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito presenta el programa Descubre la Amazonía en Quito. Fernando Morales, comunicador del sistema, y Carmen Ortega, mediadora del Instituto Nacional de Biodiversidad, apunta a este programa, comentaron al informativo Cultura en Acción detalles de este evento. Debemos iniciar de que el diseño es una respuesta contestataria a una necesidad. No es solo una aplicación, no estamos improvisando, sino más bien veámoslo como los planos de una obra genial. Y el diseño milenario es precisamente eso, es la respuesta a un sinfín, a muchos milenios de sabiduría y de ordenamiento. Hemos estado trabajando mucho en varias culturas, principalmente, partiendo desde la primera, desde Valdivia, en la capacidad de estos seres de hace más o menos 5.000 años de poder crear deidades. Yo las comparo con la actualidad, con la capacidad de generar sistemas operativos. Bueno, en estos instrumentos la verdad he podido descubrir gran cantidad, primero de lo que es el espíritu de nuestros ancestros, descubrir la manera en cómo se expresaban, en cómo pensaban y la manera en cómo se relacionaban en el entorno del día a día, ya que estos instrumentos eran utilizados de manera cotidiana, tanto para rituales como para enriquecer el espíritu. El lanzamiento del programa se realizará este domingo 12 de febrero a las 9 horas frente al Jardín Botánico del Parque La Carolina. Luego, los recorridos por los diversos museos que tiene temática de la Amazonía serán del 14 de febrero al 24 de marzo. Para ser parte de estos recorridos, puede contactarse al número 251-1100, extensión 101 o 106 y hacer su reservación. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Son las 11 de la mañana en punto. Habíamos dicho al iniciar nuestro programa que el día 4 de febrero, unos días antes ya, la Organización Mundial de la Salud decretó ese día como el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Y nosotros decíamos que seguimos hablando de ello, aunque ya no sea 4 de febrero, porque nos parece que es importante renovar el compromiso que tenemos con nosotros mismos de cuidado. Y miren ustedes, el Día Mundial contra el Cáncer ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer, para comprometernos, para actuar. Sea lo que usted decida hacer, hay esta campaña que dice lo siguiente: nosotros podemos, yo puedo. Esta campaña marca la diferencia en la lucha contra el cáncer. El último informe mundial de cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos de cáncer y estima que esta cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas. Para fomentar medidas destinadas a reducir esta carga mundial del cáncer, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, pues nos dan algunos datos relevantes. Los cánceres más mortíferos son de pulmón, de estómago, de hígado, de colon y de mama. Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer. Aproximadamente un 30% de las muertes se debe a 5 factores de riesgos conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Fumar, pues fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes mundiales por cáncer y el 71% por cáncer de pulmón. Los cánceres causados por las infecciones por virus, como la hepatitis B, por ejemplo, y o los papilomavirus humanos, son responsables de hasta un 20% de muertes en países de ingresos bajos y medios. Aproximadamente un 70% de las muertes registradas se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Es importante subrayar que los varones, hoy más que nunca, deben también hacerse mamografías. Los varones también deben hacerse mamografías, puesto que se han detectado ya muchos casos de cáncer de mamas en varones. Y hay que hacerlo temprano, ¿no? Este es un tema del 2017 para la Organización Mundial de la Salud, el cáncer y su prevención. Nosotros podemos, yo puedo. 11:04 a.m, amigas, amigos. Está con nosotros ya Daisy Pascunal, ¿así? Pascumel. Mal. Así es, Pascumal. Daisy Pascumal. Bienvenida, Daisy, muy buenos días. Bueno, muy buenos días con todos. Un gustazo estar aquí en la radio Casa de la Cultura. Es excelente poder compartir esta experiencia para mí, súper nueva, súper interesante, creo yo, y gracias por la invitación, ¿no? No, para nosotros es un gusto recibirte acá en nuestros estudios, Daisy. Bueno, sabemos que pues tú cantas, no te hemos escuchado antes, pero una de nuestras misiones aquí en nuestro programa y de la radio de la Casa de la Cultura como tal es pues realmente poder escuchar a hombres, a mujeres, a niños, realmente sin distingos de ninguna naturaleza. Miren ustedes una coincidencia, nuestro querido compañero Brian Sánchez viajando en nuestro Quito buscando precisamente cumplir con su trabajo de reportería, pues encuentra a Daisy en un bus de transporte humano. Y realmente se impresiona, se emociona al escuchar una voz fresca, una voz juvenil, y pues se acerca, conversan, y dice, mira, podrías tú darte a conocer un poco más en la radio de la Casa de la Cultura. Él vino, nos lo comentó, y nosotros dijimos con mucho gusto. Así es que pues, bienvenida nuevamente, y adelante Gabriel. Daisy canta. Tiene 24 años. Voy a cumplir. Vas a cumplir 24 años, qué bien. Bueno, hablemos un poco de género, del qué tipo de música hace, en fin, un poquito de historia de vida. Bienvenida, Daisy. Interesante, pues, cómo fue el encuentro, ¿no? Justamente con nuestro compañero Brian Sánchez. Y pues surge una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué te motivó, pues, para poder subirte en un medio de transporte público y mostrar tu voz? Bueno, creo yo porque yo a veces lamento muchísimo que aquí en nuestro Ecuador casi los ecuatorianos nunca apreciamos lo que sale de aquí, de Ecuador. Primero es lo del extranjero, segundo lo del extranjero y después quedamos nosotros. Estaba averiguando de algunos cantantes como Mirela Cesa aquí no es muy conocida, casi no la escuchan, pero me enteré que en Perú tienen incluso club de fans. Gerardo Morán en otro país es súper famoso, y aquí, como dicen, a mí, por lo general, a mí me encanta la chicha, la tecnocumbia. Estoy pensando también hacer música en ese género, llegar a la gente, como dicen, los millonarios no escuchan ese tipo de géneros. Dicen, no, ¿cómo voy a escuchar eso? Y pues, sinceramente, los que sí escuchan son todas las personas que viven en San Roque, todos los suburbios, como dice la gente, escucho muchísimo chicha. E incluso cuando estoy con mi maestro de canto me dice, ¿por qué no cantas chicha? Le digo, sí es verdad, le digo, sí fuera bueno llegar a la gente por medio de la chicha. Porque eso es verdad, a la gente le gusta la chicha, pero bailarla, nada más. Escucharla, no, ¿cómo voy a escuchar chicha? De ahí me nació la idea de que, o sea, cómo quiero que la gente me conozca, que me vea, que, bueno, escuche mi voz en vivo y vea mi trabajo en vivo, que aprecie el talento en vivo, porque escucharlo tras la radio, tras una pantalla, es súper diferente que escucharlo en vivo. Y pues me gusta muchísimo llevarme con la gente y es como que acercarme al pueblo. Eso es lo que más quiero, acercarme al pueblo. Y cuando ya pueda lograr mi sueño de poder grabar una de mis canciones, o sea, la gente ya diga, yo lo he visto de algún lado, yo he escuchado esa música. Y es como que ya tengan una idea y no digan, ¿y este de dónde salió? Esa es mi idea, de que me conozcan, difundirme, hacerme yo misma propaganda en el bus, porque eso es como estar saliendo en la tele, creo yo. Mejor que en la tele. Mejor que en la tele, porque incluso me conocen hasta mejor. Me preguntan muchas cosas, incluso Brian me escuchó y le di mi tarjeta porque hago servicio de DJ, animación, baile, canto, y así que poco a poco se me abran las puertas. ¿Y por qué dedicarse a este género? Al género, porque mi canción es en electro latino. Tengo dos, en electro latino y en pop latino, pero esos son como que músicas movidas, como para una discoteca. Mi letra trata de la vida, de que tenemos que vivir cada segundo de nuestras vidas felices y alegres, porque siempre me preguntan, ¿usted qué hace para estar feliz si en esta vida hay tanto problema? Yo le digo, no todos los que somos felices es porque todo nos va bien en esta vida, sino que aprendí a sonreír en las buenas y en las malas. Y sobre todo, siempre sonrío en las malas, porque es donde más tengo que estar pilas y con energía. Brian nos comentaba también que tienes esta idea de plantearse una grabación de un disco. Sí. ¿Cómo va respecto a ese tema? Claro, o sea, primero me dieron 3 meses. El señor que me va a ayudar con la producción me dio 3 meses para hacerme un cambio de imagen, todo lo que es de peinado, ropa, porque dice que yo tengo que parecer un artista. Tengo que diseñar mi propia ropa y ya estoy en eso trabajando. Ya por ahí ya me estoy haciendo crecer un poco el cabello para hacerme un no sé qué que me van a hacer en la cabeza. Y ese ya parecer artista. Comenzar con la sesión de fotos, que él me va a ayudar con la sesión de fotos y trabajar. Y él me dijo, no te apresures tanto. Me dice, vas todo suave, todo tranquilo, todo despacio. Así puedo lograr. Incluso ya voy a ver si que este año puedo salir ya en Ecuador Tiene Talento, para ver si que otra gente de otro lado también me ve. Estás probando suerte en estos realities. Sí, es como que se le abre una puerta. El premio es de $30,000. ¿A quién no le va a gustar $30,000? Pero como dicen, yo no quiero dinero. No quiero dinero. De verdad que no quiero dinero. Pero para empezar, yo mi carrera necesito dinero. Es que es verdad, necesito dinero, porque la gente me dice, yo sé cuando sea famosa se va a olvidar del pueblo, de la gente. Le digo, no, le digo, yo siempre seré cantante del pueblo y para el pueblo. Le digo, si yo quiero dinero es para poder contribuir con algo a las personas que tal vez lo necesitan, a fundaciones o algo. Y ahí cuando me fui al reality de Ecuador Tiene Talento, me dijeron, ¿qué vas a hacer con los $30,000? Digo, bueno, en ese entonces pensaba donarlo todito donarlo, pero mi mami dijo, para que tú comiences a ser cantante también necesitas dinero. Y mi video me cuesta un montón de dinero. Y dijo, haz tu video, hazte conocer, hazte cantante. Y ya cuando ya puedas ayudar a la gente, lo haces con ganas. Creo que todos estamos con la expectativa de escuchar tu voz. ¿Te parece si hoy podemos escucharlo? Por cierto, pues, ¿cómo vamos a manejar esta dinámica? En los controles, nuestro director técnico nos va a ayudar con una pista. Y pues, Daisy va a cantar sobre la pista. Eso es para tener esta explicación técnica respecto a lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Disfruta de la Vida. Escuchemos entonces. Tú, ven, acércate, bailemos esta noche hasta el amanecer. Tú, ven, acércate, bailemos esta noche hasta enloquecer. Tú, ven, acércate, bailemos esta noche hasta el amanecer. Tú, ven, acércate. alegría, vivamos esta noche con gozo y alegría. Olvida ya las penas, disfruta de la vida. La vida es una sola, no pares de vivirla. Ven, disfruta de esta noche, olvida tu pasado, disfruta tu presente y todo de la mano. Olvida los temores, amores que han pasado. Ven y baila a mi lado. De la mañana con 16 minutos escuchábamos a Daisy Pascual. Pascual, sí. No, bueno, son pues estas estos talentos jóvenes, ¿no? Les narrábamos un poquito cómo fue que Daisy llegó hasta este programa. Nosotros queremos felicitar a Daisy, desearle toda la suerte. Y sí, a mí me parece, mientras escuchaba esta conversación con Gabriel, en realidad todos quisiéramos pues ser, ¿qué diría yo?, unos proveedores, ¿no?, de todo lo que a la gente le hace falta. Ese sería tu interés, el mío, el de todos. Realmente ayudar con mucho dinero a quienes no lo tienen. Pero una recomendación de tu madre me parece absolutamente atinada. Primero comienza por potenciar tu carrera, comienza por ayudarte a ti misma, por afianzar tu carrera, y luego cuando ya estés en la cima, entonces sigues ayudando a quien pues necesite de ti. Hoy tu prioridad eres tú misma. Ha sido un gusto conocerte, Daisy, y pues te deseamos lo mejor. Así es, y que tu voz pues tiene un potencial increíble. Yo creo que pues puliendo la voz, puliendo este instrumento, pues conseguirás lo que tú quieres, ¿no? Sí, en eso estoy. Toca estar como unos 6 meses todavía más con profesor de canto que ayuden, pero igual todo, así como dicen, primero lo mío, toca costear. A mí me cobran $10 la hora de canto que me dan y me ayudan, pero bueno, toca. Adelante, mejor dicho, con nuestra vida y adelante con tus proyectos. Gracias, Daisy, por haber venido a nuestra radio. Muchísimas gracias, igual a ustedes, por haberme invitado. Igual, que tengan una linda

separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Poesía, entre historias y experiencias. Vuelos 1, antología poética. Obra resultado del ejercicio literario de los miembros del taller de poesía Turdus, a cargo del poeta ecuatoriano Enver Álvarez, director del taller y editor literario del libro. Álvarez es licenciado en comunicación social y en ciencias políticas y sociales por la Universidad Central del Ecuador. Ganador del primer concurso nacional de poesía del Taller Cultural Retorno en el año 2009 y autor de los libros Nitrovuelos y Somos Fuego. Tiene una mención de honor en el concurso de poesía de la Universidad Central del Ecuador en el año 2003. Además, participa y es promotor de los talleres de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Quito. Domingos en los que no frecuento iglesias. Y mi casa se vuelve silenciosa. Sutilmente me hablan de la muerte. Llegan con sus maletas los pensamientos oscurecidos. Deambula el dolor por mi ventana. La soledad me toma de la cintura, soltándome para verme caer, al son de niños que corren por el patio. Domingos de habitaciones cerradas, de vistas de nadie, de voces en la cabeza y, pese a todo, mis manos tienen suficiente fuerza para cambiarle de página al libro que leo. Así reza el poema El domingo es un día innecesario, de Marjorie Baño, una de las poetas de esta edición de Vuelos 1. Ella nos cuenta su experiencia en el taller, que hoy le ha permitido publicar un libro. Bueno, el taller se comenzó a hacer hace unos 4 meses más o menos. Fue una convocatoria del taller Turdus y de Chacán Editorial. Entonces nos convocaron a las personas así por Facebook, más que nada por redes sociales, para que vayamos al taller, que iba a durar 4 meses. Entonces cuando fuimos nos dijeron que al final, como producto del trabajo que íbamos a hacer, íbamos a publicar un libro, que al final sí se concretó. Yo creo que aprendí un poco a relacionarme más con las personas a las que les gusta la literatura, las personas que tienen como más cercanía con los libros, a pesar de que muchos de ellos no eran escritores directos, ¿no?, sino que también estaban aprendiendo. Me pareció como súper importante también las enseñanzas de Leinberg Álvarez, que nos hablaba como que la voz poética debía ser algo que debía darnos cosas importantes, es decir, algo que nunca nadie más iba a decir, sino nosotros como poetas. Yo realmente desde hace algunos 5 años tuve una experiencia de drogas, entonces yo estuve muy mal psiquiátricamente, entonces yo siempre he escrito sobre la locura. Entonces este taller a mí como me amplió un poco más el horizonte para dar a conocer otras cosas que no tienen que ver tanto con la locura, con lo crónico, con la salud mental, digamos así, solamente, específicamente eso, sino que me hizo dar cuenta de otras cosas, de muchas otras lecturas más que hicimos también, del erotismo, por ejemplo, de poesía así como más liberadora y cosas así, de mujeres, de hombres también, creo que leímos a Gamoneda, cosas así. Entonces me hizo acercarme como a una voz propia, pero también personal y que tenga como más versatilidad. Los poetas antologados en esta edición de Vuelos 1 son Brian Chaparro, Paula Belén Álvarez, Salenka Chinchín, Verónica Guevara, Horus Rojo, Valeria Álvarez, María Checa, Margarita Becerra, Anthony Valera, Marjorie Baño, María José Yepes y Sisa Anaí Pérez. En la voz de San Vázquez, escuchemos el prólogo del texto. El puente que permite unir los mundos de artistas, de poetas y narradores, de artesanos de historias y sentimientos, con un universo de lectores, que encuentran en el verso o la anécdota un aliento en el que apoyar y enriquecer su vida. Las letras, grafías y fonemas son la materia prima del pensamiento. Cada palabra carga en sí una profunda historia y encierra un sinfín de significados. Es por esto que el ejercicio literario permite al autor conectarse con el pasado, iluminar el presente y construir el futuro. El poeta y el narrador logran a su manera cada uno topar lo más profundo de la sensibilidad humana y transformar la vida de quien se acerca a su obra. La creación literaria, ese manipular alquímico y arcano de las palabras, se constituye en uno de los ejercicios más valiosos que la editorial busca rescatar. Con este afán, se han generado diversas propuestas de taller literario en el que escritores de distintas realidades hicieron sonar su voz y construyeron con sus palabras un universo completo de emociones y sentimientos. La presente obra es el resultado del ejercicio firme de creación, desarrollado por los participantes del taller de poesía del colectivo Tudos Literario, que semana a semana se reunieron en jornadas del taller que brindaron a los participantes diversas herramientas y recursos para su quehacer poético. Los distintos ejercicios de creación se enfocaron en la exploración artística de la voz propia de cada autor y en la consolidación de su obra. Chacán Editorial y Tudos Literario presentan ante ustedes Vuelos 1, antología poética, que recoge el caminar literario de 12 artistas que han decidido abrir sus mundos para dar aliento y enriquecer la vida de sus lectores. Por su parte, Brian Chaparro, otro de los escritores, nos cuenta lo que lo motivó a escribir. Bueno, yo en aquel entonces estaba más o menos, por así decirlo, enamorado de alguien, ¿no? Entonces andaba todo en las nubes y también se me dio el gusto por leer los poemas de Edgar Allan Poe. Pues yo decía, en mis adentros, quiero escribir algo parecido, ¿no? Algo. O sea, trataba de imprimirle lo mío, pero siempre como con esa referencia de mi primer maestro. Entonces, ya, me empecé así. Claro, toda la onda del enamoramiento me tramó más todavía la necesidad de escribir, porque era como la necesidad de demostrar algo que yo sentía. O sea, ponerlo en papel, registrarlo con tinta y de mi puño y letra, todo aquello que me invadía en mis adentros. Creo que me he distanciado más que todo de plasmar lo que soy yo mismo y tratar de agarrar elementos que me son inherentes, o sea, desde mi realidad, o sea, todo lo que me circunda, pero ya no tanto que me pertenecen a mí mismo, sino que le pertenecen al mundo. Ya no estoy hablando desde mi voz, sino tomo la voz de otros para canalizarlos por medio de mis escritos. En principio escribía demasiado desde mí y siento que esa no es una terapia muy recomendable, porque uno termina exponiéndose. Escuchemos uno de sus poemas. Animalidad. Camino por laberínticas visiones y me sumo en la barbarie. Miro mi propio cadáver en el espejo de tinieblas, sintiéndome incompleto. Un niño desobediente engulle mis nervios, perturbando esa intimidad desnuda, distanciándome del lado humano. Disfruto el sonido crepitante de mis vísceras masacadas por la débil dentadura del niño cristal. La sangre se encharca, percibo el aroma de espojos. No soy aquel joven de soles espléndidos y calles cotidianas. La muerte me envuelve con su amargura y despierta toda esa animalidad mientras escribo. El texto puede ser adquirido en Café Libro, en la Leonidas Plaza, entre Wilson y Veintimilla, o por medio de los poetas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. Seis festivales nacionales ya son emblemáticos. Un monto de $135,000 será dividido en los encuentros que trabajan con el sonido, la palabra y el cuerpo. Festivales de música, cine documental, instalaciones audiovisuales, literatura y artes escénicas fueron seleccionados. En la última edición del Festival de Cine Documental, Encuentros de Otro Cine, EDOC, dos de los más grandes realizadores de América Latina visitaron Quito. El colombiano Luis Ospina y el brasileño João Moreira Salle, director de la aclamada cinta Santiago. Este tipo de aciertos en cuanto a la programación de los EDOC ha hecho que este encuentro cinematográfico sea uno de los más importantes en el continente y también que sea elegido como uno de los seis festivales emblemáticos que financiará el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En diciembre de 2016, el Ministerio publicó la normativa que contiene el procedimiento y los requisitos para que un evento sea declarado como un festival emblemático. Según su trayectoria, para acceder a un fondo de incentivos económicos no reembolsables. Este año se entregará un monto de $135,000. La selección de los beneficiarios se hizo mediante dos comités. En primera instancia, el Comité Técnico de Análisis y Evaluación y el Comité de Resolución Curatorial. Uno de los requisitos fue contar con 7 ediciones consecutivas e ininterrumpidas, según la periodicidad de la realización y cuya trayectoria lo hacen importante para el desarrollo artístico y cultural del país, incluso a escala internacional. Los EDOC, que este año tendrán su 16ª edición, cuentan con un nuevo director ejecutivo, fueron acreedores de $30,000, tanto para el festival como para un encuentro académico. El evento se realizará del 10 al 21 de mayo en Quito, Guayaquil y otras ciudades del país. Así como en los EDOC también hay algo emblemático, que sería también este tema de las el Festival del Sur, estas jornadas internacionales de arte que pues también han tenido ya 16 ediciones. Este festival pues recibió $25,000 a cargo del ministerio. Este festival ha programado, según los organizadores, más de 500 propuestas artísticas y proyectos culturales del Ecuador en más de 250 escenarios nacionales. Convocaron a un público estimado de 200,000 personas de diversas edades y contextos sociales. Esta información la ampliaremos, por supuesto, el día de mañana, y ahora nosotros queremos ir pues a otra noticia, otra nota. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será declarada territorio de paz por negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será declarada territorio de paz latinoamericana en el marco de eventos que se realizarán con motivo de la apertura de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Esto ocurrirá el día de mañana, martes 7 de febrero. Los actos se iniciarán, sí, 7 de febrero. Estos actos se iniciarán desde el día lunes, desde el día de hoy, ¿no? Desde las 18 horas en los espacios verdes de la Casa de la Cultura, con la presencia de 300 delegados de la sociedad civil colombiana que acompañarán para asistir a una velada artística por la paz. El día martes 7 de febrero a las 14:30 se realizará una entrevista a quienes conforman la mesa social en Flaxo Radio. A las 19:30 se instalará la mesa social en un acto que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en el que participarán delegados al proceso de negociaciones. Además, el cantautor argentino Piero ofrecerá algunos de sus emblemáticos temas. Mientras que el miércoles 8 de febrero, a las 17 horas, se abrirá el diálogo con la Red Cultural del Sur de Quito, los refugiados colombianos y varios colectivos sociales en el auditorio de la estación de ferrocarril en Chimba Calle. Además de ser sede de las negociaciones, Ecuador es uno de los países observadores, juntos con otros de América Latina y Europa. Tenemos que despedirnos. 11:49, amigas y amigos. Mil gracias su sintonía el día de hoy. Y por supuesto, nos despedimos agradeciendo a Vicente Moya. Y lo hacemos con esta gran voz, Luciano Pavarotti y Caruso. Mil gracias. Hasta el día de mañana. Fue un gusto trabajar contigo, Gabriel. Igual forma, Vicente, mil gracias. A Brian, por supuesto, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Este equipo es La Rayuela. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie in sangue tinte bene. Luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce a me la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. E voglio bene, ma tanto, tanto bene. È una cosa.